El poder de la esperanza. Me refiero a Carla Acevedo Sánchez, que viene a conversar con nosotros sobre la valentía de ser uno mismo, la valentía de ser tú mismo. Gracias por estar con nosotros, así como siempre. Es. Muy buenos días, un placer estar aquí nuevamente contigo después de esa semanita que muy bien nos hacía falta de introspección y de descanso. Así es. Y bueno, traje un tema que me parece interesante. Yo creo que sobre todo para las mujeres, a ver, socialmente, tanto hombres como mujeres estamos llenos de deberías. Deberías ser así, deberías hacer esto, a esta edad ya deberías estar en determinada situación económica, de relación, de hijos, nietos, bueno. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos afecta esa presión social? ¿Cuánto realmente tenemos la honestidad de decir cómo estamos, cómo nos sentimos y realmente de vivir la vida que nosotros queremos vivir? Porque en muchos casos realmente estamos siguiendo, a ver, puede ser que nuestros padres ya no estén como figuras físicas, pero todos los mensajes que nos dieron siguen estando dentro de nuestra cabecita y comandan nuestra vida. Así es. Total que hay momentos donde tú revisas realmente, si haces un trabajo de introspección, estás viviendo la vida que los demás esperas que tú vivas y no la vida que tú verdaderamente quisieras vivir. Y eso es mucho más común de lo que nosotros pensamos, pero por otra parte a mí me luce muy lamentable, claro, porque no eres verdaderamente feliz. Estás complaciendo una cantidad de gente antes de complacerte a ti mismo. Sí, fíjate que eso pudiera ser una excepción. Yo no digo que a veces uno no pueda complacer a otros y no hacer quizás lo que a uno le gusta en un determinado momento, pero lo que no puede ser es la regla. Así es. Y por otra parte, bueno, fíjate en el artículo, que seguro lo van a leer en atusaludenlinea.com y también en carlaceveidesanchez.com, hago referencia a un estudio que se hizo en personas que estaban cerca de la muerte, y hubo estas personas que acompañaban, eso fue en Estados Unidos, los médicos que acompañaban en ese proceso de partir levantaron como una estadística. Y las personas decían que se llamaban las cinco lamentaciones, las cosas de las cuales más se lamentan las personas. Y de ese estudio, que fue bastante grande, la gente decía que lo que precisamente más lamentaba era no haber tenido la valentía de vivir la vida que ellos querían para sí mismos, sino haber estado constantemente tratando de complacer a otros. Entonces, creo que es una reflexión bien importante. Ojo, y también yo he escuchado reflexiones de personas, Carla, con respecto a de vivir la vida tan apresuradamente que no disfrutas el camino, sino simplemente tienes el foco en la meta y eso te impide disfrutar en tu día a día. Yo también he escuchado a mucha gente ya muy mayor, a punto, por decirlo de alguna manera, de despedirse de este plano, decir, yo realmente no disfruté por eso. Así es. Y peor aún, que esas metas ni siquiera eran las que guardaba tu corazón, sino fueron las metas, bueno, que te impuso la gente. Ajá, porque uno estudia, porque tienes que estudiar, porque tienes que graduarte, porque tienes que casarte, porque tienes un montón de tienes y a lo mejor no todos somos iguales. Entonces yo creo que parte de ese proceso, por eso este espacio que nos permite el conocernos un poco más y saber verdaderamente qué es lo que me llena, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que tiene sentido para mí, que a lo mejor para otra persona no tiene la menor importancia. Entonces es el darnos la posibilidad de ese espacio de reflexión, de autoconocimiento, que nos permite encontrar cuál es el camino que es verdadero para nosotros. Ahora, ¿cómo se llega a esa reflexión sin tampoco situarse en el otro extremo? Porque repito, tú tampoco puedes situarte en el extremo que, bueno, que eres un rebelde sin causa, vas en contra de todos los demás con tal de complacerte a ti mismo. Y lo que llaman un adolescente irresponsable cuando tienes de pronto 45. Exacto. No, precisamente para mí el autoconocimiento tiene que ver con la posibilidad de asumir responsablemente tu vida. Y cuando tú tienes conciencia de ti, también tienes conciencia del otro. Y sabes que tus acciones van a generar un resultado y van a tener una consecuencia. Por tanto, eres capaz de lidiar con eso. El tema es que muchísimas veces como tú dices, nosotros en Venezuela decimos ni tan calvo ni con dos pelucas. Uh-huh. Es encontrar ese balance donde la mayoría del tiempo soy fiel a mí, a lo que mi corazón me pide, a lo que yo creo que está bien para mí, pero también reconozco que los demás, digamos, son centro de su universo, así como yo soy centro de mi propio universo. Ahora, es fácil que una persona caiga en cuenta que realmente se ha pasado toda su vida complaciendo a los demás y complaciendo lo que dicen los esquemas y paradigmas sociales y no lo que realmente desea. Yo pienso que sí, y pienso que, a ver, un indicador es tu felicidad. Date cuenta cuán feliz eres. Si tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, si tú estás en una relación donde generalmente te sientes bien, si tú tienes un trabajo, como en el caso de María Laura y el mío, que te apasiona, todos esos son indicadores. Eso se mide en términos de felicidad. Okay, y estamos hablando de la cosa que está absolutamente en tus manos: tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tu bienestar. Okay, si bien hay circunstancias que pueden influir, circunstancias externas que pueden influir, eso es enteramente tu responsabilidad. O sea, tienes que seguir haciendo lo que tengas que hacer hasta encontrar ese espacio de bienestar y plenitud. Bueno, la cosa es, repito, estar conscientes de lo que tenemos, de nuestras herramientas, de que si somos realmente felices con lo que tenemos o no, y echar para adelante. Así ahora, en circunstancias como estas, quizás otras personas pudieran alegar, pero vivo haciendo cosas que no me placen, que no me hacen sentir feliz, pero estoy en la obligación para poder sobrevivir. ¿Qué les dices a esas personas? Sí, yo creo que tú puedes guardar espacios. Puedes guardar espacios para ti. Es verdad que nos han tocado tiempos complejos, de muchos desafíos, donde mucho de nuestro tiempo se puede estar usando, o yo digo desperdiciando, en colas y en labores sin sentido. Creo que en algún momento te lo dije, yo a veces siento que estamos como esos experimentos donde la ratita está corriendo, eso se llama the rat race. Sí. La ratita está corriendo en el círculo y corres y corres y solo pero te no cansas, no abajas a ningún lado. Sin embargo, y eso es lo importante, aunque tu día esté lleno de quehaceres y de cosas con las cuales tienes que cumplir, es importante que te tomes un tiempo para ti. El tiempo de ir al baño, el tiempo de darte un baño, date un bañito un poquito de más comer, largo. Aunque sea 10 minutos, lo que te vayas a comer con calma, cómetelo, por ejemplo, con calma, conscientemente. Sin el celular, sin la televisión, y mientras vas comiendo, respira y haz conexión contigo. Entonces, es que este tema, María Laura, lo elegí porque es muy fácil perdernos en el maremán de cosas que demandan de nosotros y abandonarnos. Y yo creo que todo lo contrario, en este momento lo que nosotros necesitamos hacer es centrarnos más en nosotros. Estamos hablando sobre la valentía de ser uno mismo y precisamente la pregunta es esa: ¿cómo podemos hacer o dar ese paso para aceptarnos y convertirnos en nuestros mejores amigos? Así es. Yo creo que, como decía hace un ratito, lo primero es que tomes conciencia de ti. ¿Y cuán feliz eres? Hazte esa pregunta y responde intuitivamente, sin pensarlo mucho. Del 1 al 10, ¿cuán feliz eres? Si dices 6, ajá, ¿qué te haría más feliz? Entonces, empezar a dar... a ver, yo creo que el proceso de cambio, una de las cosas que a nosotros nos dificulta todo, tiene que ver con nuestro deseo de inmediatez. Pero el proceso de cambio tiene que ser paulatino. Si tú sabes, por ejemplo, si tu trabajo te hace bien o no lo disfrutas, entonces yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo mañana, pero qué cosas puedes hacer para ir cambiando. Por lo menos empieza a planificar cuál sería el trabajo ideal para ti, qué es lo que más te gustaría hacer, cómo te gustaría hacerlo. Okay. Y bueno, y asumir que a lo mejor es un proceso de transición largo, desde que tomas la decisión de comenzar a hacer lo que te place y poder lograr esos cambios precisamente para vivir aceptando lo que tú eres y lo que quieres y lo que deseas. Así es. Luego, por ejemplo, en una relación de pareja, si tú no estás feliz en tu relación de pareja, no te estoy diciendo que la dejes, estoy diciendo que tienes que comenzar un proceso de negociación donde empiecen a acordar aquellas cosas que no están funcionando desde tu punto de vista en la relación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente la otra persona? Uh-huh. En ese espacio de tanta intimidad, ¿realmente tú te sientes libre de ser tú o estás allí cumpliendo compromisos o cumpliendo las expectativas de la otra persona? Por cierto, antes de terminar, yo sé que tú tienes un evento pronto y quisiera que nos hablaras en un minuto qué es lo que nos queda del evento, cuándo es, dónde es, a quién va dirigido. Sí, se llama Proyecto Cielo, es un entrenamiento y una certificación que no lo dirijo yo, va a ser Bob Mandel, es un gran maestro americano, lo vamos a estar haciendo en Aruba. Es un trabajo fabuloso porque nosotros, como lo hemos hablado a lo largo de todas estas secciones, estamos comprometidos con dar herramientas que nos permitan crear una vida de mayor plenitud. Y en ese entrenamiento, que es vivencial, son 4 días, es un trabajo profundo que nos va a permitir realmente poder hacer una transformación interna que nos permita generar los cambios afuera, en la forma como yo me relaciono, en la manera como vivo mi paz, en la manera como creo mi paz y cómo creo ese mundo que yo quiero de bienestar para mí y para mi entorno. ¿En dónde es ese encuentro? Es en Aruba, el lugar se llama Surfside Marina. Ajá. Les pido que vayan a mis redes, @CarlaADSánchez, allí está toda la información. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, de darse ese gran regalo y el privilegio realmente de estar en presencia de un maestro con más de 40 años haciendo trabajo personal. ¡Qué maravilla! Para mí, de las mejores personas en el mundo con quien uno puede aprender, pues realmente es una oportunidad única. Encuentran la información en tus redes sociales que les Así acabas es. De dar. En Instagram, Carla A. de Sánchez, ¿correcto? Es Así la que es. Yo me recuerdo y es la más facilita. Y es igualito en todas las redes. Y no se olviden, amigos, de revisar en atusaludenlinea.com y también en carlacebeidesanchez.com, pues artículo. Este vamos a estar hablando precisamente del tema que está esta semana. Estamos hablando el tema del cual conversamos hoy, pero además hay artículos maravillosos abordando muchísimos temas. Así que busquen información, amigos, que todo lo que ustedes necesitan está dado y dispuesto. Allí lo pueden encontrar.